Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio. Su programa dedicado al mundo de lo oculto, de lo desconocido, la historia heterodoxa, la simbología y todo lo que al fin y al cabo supone un enigma en este planeta nuestro que nos debe de llevar a preguntarnos el porqué de tantas y tantas y tantas otras cosas. Hoy con un programa especial, hoy con un programa en el que vamos a hablar en nuestra última parte de OPARS, de Objetos Imposibles. Vamos a hablar con Sergio Ruiz de OVNIS, hablamos con Juan Gómez también de una extraña música que sin duda alguna os va a llamar mucho la atención y con Ana Garrido, cómo no, de Casas Encantadas. Esta revista es la propuesta de esta revista digital, de esta revista sonora que se llama Voces del Misterio y que tiene su cita cada semana aquí, cada viernes, de 10:30 de la noche a 8, de 8:30 de la noche a 10:30 de la noche. Ella estaba adelantando el horario de verano, será por la calor, pero que de alguna forma sí es verdad que vamos a, en este caso, hoy precisamente a hablar de muchos temas que sin duda alguna le van a gustar y le van a resultar de sumo interés. En primer lugar, hablamos con nuestro compañero Juan Gómez de los Beatles de Otra Dimensión. Y hablamos de los Beatles, de esos Beatles de Otra Dimensión, que es la propuesta que nos hace precisamente nuestro compañero Juan Gómez. Porque en el mundo del misterio hay espacios para historias insólitas y tremendamente curiosas. Este es el caso de la aparición de una supuesta grabación inédita de los Beatles, que según un hombre llamado James Richard, esta fue conseguida tras viajar a otra dimensión, un mundo paralelo, en donde el famoso grupo seguía vivo, me imagino que seguían tocando, y esta rocambolesca historia provocó que miles de fans quisieran conocer esa grabación y lo que supuestamente le ocurrió al hombre llamado James Richard. Pues para hablar de este extraño caso, tenemos a nuestro compañero Juan Gómez. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siempre un placer estar de nuevo en esta revista, como tú acabas de nombrar, del mundo del misterio, en estas voces del misterio, por supuesto que sí. Compañero, vaya historia extraña que nos traes esta noche, ¿no? Extraña, curiosa, insólita y seguramente que tiene más calificativos, rocambolesca, como decías antes, tiene de todo, tiene argumento de película, tiene por supuesto mundos paralelos, esas distopias esas que ocurren, y también tiene esa gran curiosidad como es precisamente esto que acabas de nombrar, ¿no? Una cinta de los Beatles de otro mundo. Desde luego esto parece más bien una invención, parece la elucubración mental de alguna persona que ha querido en internet sacar una cosa realmente extraña, y puede que esto sea así, pero el caso es que ha llamado y llama tanto la atención que merece la pena desde luego hablar de ello y por lo menos comentarlo para que todos nos sorprendamos que desde luego en el mundo del misterio, como decías, hay espacio para historias insólitas y tremendamente curiosas. Dime una cosa, Juan, ¿tú cómo te enteras de esta historia? Porque la grabación del otro mundo, de los Beatles, suena casi a, bueno, tú lo comentabas antes, a ciencia ficción. Efectivamente. Bueno, pues me entero de esta historia a través de uno de estos pequeños artículos que aparecen en internet, muy raros, muy extraños, muy escondidos. Y bueno, pues como cualquier otro artículo, pues que te aparece por ahí diciendo que hay una grabación de los Beatles venido de otra dimensión, pues te lo tomas pues casi a risa. Pero precisamente por esa curiosidad que ya sabes que es innata a los periodistas, pues quisimos tirar, o quise en este caso tirar del hilo para ver qué podía haber de toda aquella rocambolesca y también insólita historia. Y bueno, pues tirando del hilo llegamos a lo que sería pues todo lo que esta noche vamos a descubrir, que es en apariencia una historia que no es cierta en principio, pero que desde luego llamó tanto la atención a los bitelmaníacos que desde luego merece la pena solo por eso el intentar descubrirla, máxime cuando conseguimos tener en nuestro poder pues las grabaciones que supuestamente habían salido de esa otra dimensión. Es decir, no estamos hablando solamente de la obtención de cierta información que aparece en internet, sino efectivamente que pudimos rescatar todas las canciones de un supuesto disco que estos Beatles habían creado en esa otra dimensión, y las tenemos en nuestro poder. Así que dentro de lo insólito y lo curioso que es esto, hay alguna que otra prueba, extraña, pero prueba. ¿A Juan Gómez le gustan los Beatles? A mí me gustan los Beatles, claro que sí. He de reconocer que no soy un Beatlemaníaco, he de reconocer que los Beatles no es uno de mis grupos de cabecera, pero también he de reconocer que fueron un antes y un después en la música a nivel internacional y que tiene canciones que a mí desde luego me emocionan, aunque hay otras, pues supongo que como a todos, ¿no? Pues que casi pues las dejamos tapar y no las escuchamos más, pero en cualquier caso bien merece la pena que un grupo tan emblemático y mítico como este permanezca vivo, aunque sea en otra dimensión, querido José Manuel. Dime una cosa, ¿cuándo ocurre esta historia, Juan? Pues esta historia ocurre en principio el 9 de septiembre del 2009. Es en ese instante en el que todo esto, vamos a decir, que se desata. Como he comentado antes, las redes sociales o ciertos... ya sabemos que internet tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas y muchas cosas curiosas como esta, y empieza a aparecer tímidamente todo esto que acabo de comentar, aunque ahora vamos a entrar en detalle, y es alrededor del 2009-2010 cuando aparece esta noticia y se va convirtiendo en algo viral, aunque como podemos comprobar no llegó a ser uno de estos grandes noticias virales que se van propagando a través de internet, y es precisamente en esa fecha cuando van dándose los primeros pasos de todo esto que vamos a comentar. Esos pasos que comentaba nuestro compañero Juan Gómez y que nos lleva a conocer mejor una historia que desde luego es fascinante y no es tan antigua. Año 2009, sí, han pasado 10 años, cierto. Pero hay otras historias que ocurrieron en la década de los 60 del pasado siglo XX y nos siguen pareciendo cercanas. Imagínense esta. Dime una cosa, Juan, ¿qué es lo que cuenta este hombre, James Richard, acerca de esa otra dimensión? Pues él lo que cuenta es que había decidido, precisamente en ese año 2009, hacer un viaje en solitario por el Puerto Canyon. El Puerto Canyon es una zona prácticamente desértica de California, y tan solo quería, según su relato, ir acompañado de su pequeño perro. Dice que en un momento determinado, mientras él está circulando por una de esas carreteras solitarias y de larguísimas que podemos ver en muchas películas, su perro parece que se inquieta, está nervioso. Él cree que quizá tenga ganas de hacer sus necesidades, y evidentemente, con tal de que no las haga en el coche, pues para y deja salir al perro. En ese momento, según su relato, el perro sale disparado, de manera que en ese desierto sabía que no iba a ir a ninguna parte. Él dice que decide correr tras su mascota, y en un momento determinado de esa carrera, cuando estaba a punto de alcanzarle, se tropieza con algo que había en el suelo, se da un fuerte golpe en la cabeza, y en ese momento pierde toda conciencia de lo que ocurre. Bueno, pues en tiempo más tarde, que él no sabe determinar, él califica que de repente se levanta, aparece en una habitación extraña con la cabeza vendada, y sí, amigo, ahora vamos a descubrir que quizá ese lugar era otra dimensión. Esa otra dimensión de la que tanto se habla y tampoco se sabe, evidentemente, pero que este señor, bueno, parecía que conocía muy bien. ¿Qué es lo que sucede cuando supuestamente Jane Richard regresa de ese viaje dimensional? Bueno, antes vamos a hablar, si te parece, de lo que vio en esa otra dimensión, sí, que claro. Es muy interesante, por supuesto que ¿qué sí. ¿Qué vio? A ver. Claro, ¿qué vio y qué se llevó? Claro, que es la clave de todo esto, ¿no? Obviamente, él dice que se levanta, tiene la cabeza vendada, y que se encuentra en una habitación que él desconoce. Parece que alguien quizá le haya recogido después de ese pequeño accidente que había sufrido. En ese momento, mientras él está un poco aturdido, ve como de esa habitación se abre una puerta y aparece un personaje que dice que es prominentemente alto, que tiene unas facciones un poco extrañas, le parecían muy curiosas, y que atendía al nombre de Jonás. Dice que este Jonás había visto pues que se había desfallecido, que había tenido ese accidente y que había intentado socorrerle y le había llevado a su casa. Lo que ocurre es que este Jonás también le dice algo realmente extraño, que lo había visto desde otra dimensión y que había atravesado como si fuera una especie de túnel o espacio entre ambos mundos, había llegado hasta él, le había recogido, le había llevado de nuevo por ese portal dimensional hasta su casa y allí le había atendido, por cierto, que estaba junto con su perro. Ellos mantienen una conversación y esa conversación deriva precisamente en los Beatles. Dice incluso este personaje, Jonás, que los Beatles en esa dimensión están vivos, todos, que incluso no se han separado, y es más, llega a asegurar que su hermano, el hermano de este personaje llamado Jonás, les había visto el día anterior en un concierto. Incluso le asegura que tiene en su poder una cinta que pertenecería a los Beatles y un reciente disco que habrían sacado pues alrededor de ese 2009, pero hablamos de esa otra dimensión, que lleva un título muy extraño, algo así como Everyday Chemistry, algo así como cada día. No sabría muy bien definir cuál es la traducción, algo así como cada día química, podría ser así. Bueno, pues lo que le pide este James Richard es hacer una copia de esta grabación, a lo cual Jonás se niega, pero según el testimonio de este hombre, dice que en un descuido coge esa cinta y se la guarda. Bueno, este Jonás, cuando ve que este hombre se ha recuperado ya de ese accidente, le acompaña a donde estaría supuestamente ese portal dimensional y lo atraviesa. Y ahí está precisamente que cuando atraviesa con su perro ese portal, no solo se lleva pues un buen golpe, en teoría, y ese vendaje, sino también la supuesta cinta de los Beatles que venía de otra dimensión, querido José Manuel. Cinta, además tenemos, creo que tenemos ese sonido, creo que tenemos el sonido extraño de la grabación psicofónica que trajo desde el más allá, desde la otra dimensión, nuestro amigo James Richard. Y que bueno, no deja de ser también curioso, ¿verdad? Juan, vamos a escuchar ese Everyday Chemistry, si te parece, y dejamos que también nuestros oyentes se hagan una idea de lo que es la grabación en sí, ¿te parece? Adelante. Well, what did it do to you? You seem to be in a... They were just like four boys. They really liked it. They were good. They were great guys. They didn't really hit me. And then these people started, you know, singing, and I don't know what they did. They just changed, you know. They're not what they used to be. They're just so much better. They're just so much better. They're just like a mess for you is what they seem like. Every little move is for you and no one else. It seems so personal, but yeah, it's just for everybody. You were four guys that I met. Paul said, do you want to join the band? Well, and then George joined, and then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big. Una cosa sí es cierto, Juan, sonar suena bien. Sonar no suena nada mal, no suena nada mal, la verdad es que, y además las voces de los Beatles son reconocibles, es cierto, son ellos, pero claro, esta canción pues no está en el repertorio de los Beatles, vamos a decir, de nuestra dimensión. Y dime una cosa, ¿qué sabemos de esas grabaciones? ¿Han sido analizadas? Porque evidentemente la duda surge. Suena a los Beatles, quizás con unos aires más ochenteros, venga. Es más pop, es más... pero las voces... oye, las voces parecen las de ellos. ¿Qué sabemos de esta grabación? Sí, de hecho, las voces son de ellos. Voy a comentar una cosa. Este hombre, cuando regresa de esa supuesta otra dimensión, él decide hacerlo público y crea incluso una página web que se puede visitar a día de hoy y en donde cualquiera se puede descargar pues los 11 temas de este Everyday Chemistry famoso que estamos descubriendo esta noche. El lugar de internet se llama TheBeatlesNeverBrokeUp.com, es decir, la traducción sería algo así como losbeatlesnuncarrompieron.com, lo cual es muy interesante. Bien, pues imagínate, ante todo esto, una gran cantidad de Beatlemaníacos entraron en esa página y se descargaron, que se puede descargar de manera gratuita, pues todos estos contenidos, todas estas canciones, 11 en total. Bueno, lo que dicen es que fueron analizadas canción por canción y que más o menos lo que aseguran es que en realidad sería una especie de mashup, es decir, serían trozos de canciones de los Beatles, trozos de canciones de temas en solitario de John Lennon, incluso alguna rareza que tenían los Beatles por ahí. También comentan que hay algún trozo en donde se ha reproducido al revés, pero es cierto que entre todos ellos también hay partes que no saben a qué canciones pertenecen, pero que desde luego aseguran que son de los Beatles. Por lo tanto, hay quien asegura y afirma que puede haber algo, no sé, algo de realidad en alguna de las partes de la historia de este James Richard, que por cierto es un seudónimo, no es un nombre real, y los que analizaron esas canciones, bueno, pues se quedan con la duda de saber o poder determinar qué partes no son reconocibles de esos temas que se pueden descargar de esa página, por lo tanto queda el misterio también enclavado en toda esta historia. ¿Y qué sabemos a día de hoy de todo ello? ¿Qué hay de real? ¿Qué hay de ficticio? ¿Qué hay de imaginario? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos, Juan? Porque todo esto, claro, yo me pongo en el lugar del oyente, ¿verdad? ¿Cuántos artistas cuando se meten en estudio no desechan canciones? Muchos. Es decir, un tema todos sabemos que puede ser del agrado o no, o luego tiene que pasar una criba. ¿Quién te quita que esto no es una canción antigua que de alguna forma se han hecho con ella y la han hecho pasar porque viene de otra dimensión, por ejemplo? ¿Qué sabemos de esta historia a día de hoy? Pues a día de hoy, la verdad es que todo muy extraño. Esa página web que comento, creada por este hombre llamado James Richard, cuenta toda la historia que yo acabo de nombrar sobre su viaje extraño a otra dimensión y cuenta que esa cinta es absolutamente real. Los que han analizado, como decía antes, casi minuto a minuto, han descubierto que hay trozos de canciones que son conocidas, otras puestas al revés y también, como decía, otras partes que no son reconocibles. No se sabe ni siquiera la identidad de este hombre, aunque se ha intentado buscar. Se cree que quizá, y ahí tú apuntabas muy bien esa idea cuando hablamos de que los artistas graban muchas canciones y desechan muchísimas más de las que luego aparecen en los discos. Y quizá podríamos estar hablando de alguien que tuviera un contacto con la discográfica, que quizá tuviera un contacto con la base musical de este grupo mítico, por otra parte, y que hubiera querido elaborar esta historia quizá para dar salida a algunas canciones o algunos temas que siempre se quedaron ahí y que, por lo que sea, jamás salieron a la luz. En cualquier caso, queda siempre pues el misterio, la curiosidad, la tremenda, yo diría que potencia que tienen algunas de estas historias que nos hacen pensar e imaginar, ya no solo con que los Beatles pudieran haber creado nuevas canciones que estén quizá guardadas en algún cajón, sino que incluso pudieran permanecer vivos, aunque solo sea en otra dimensión. Pues era la forma en la que Juan Gómez, nuestro buen amigo Juan Gómez, nos ha sorprendido hoy con esa grabación desde el más allá de los Beatles. Compañero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo como siempre y volveremos con más historias curiosas y llenas de misterio, claro que sí. Enorme trabajo. Un abrazo. Un placer. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. El fenómeno ovni. ¿Quién dijo que estaba muerto? ¿Quién dijo que esos extraños objetos voladores no identificados que aparecen y desaparecen a su libre albedrío, que en tantas y tantas ocasiones nos dan que hablar? ¿Quién dice que ese fenómeno no es actual? ¿Podrá estar adormecido? ¿Podrá influir más o menos en los gustos que tienen actualmente todos los amantes del misterio? Parece que el fenómeno ovni tuvo su ola, tuvo su revolución, allá por la década de los 50 a los 70 del pasado siglo XX y que allí se quedó. Pero no, hoy día sigue dando que hablar y sigue generando una gran cantidad de información, simplemente que hay que buscarla. Y hay que hacer una criba. Aquellos datos, aquellas informaciones que realmente son fiables, de evidentemente lo que debemos filtrar, lo que debemos de ir pasando por ese tamiz en donde van a ir quedando las hoy llamadas fake news, es decir, noticias falsas que a menudo son recurrentes con todos estos temas, y lo que de verdad hay de real, de original. Bueno, pues permítanme que nos vayamos con nuestro siguiente amigo, con nuestro siguiente colaborador, Sergio Ruiz, que nos tiene que hablar precisamente del fenómeno OVNI. Con él hablamos y con él desarrollamos algo que sin duda les va a impactar. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Decía bien, ¿verdad? Sí, el fenómeno OVNI, que ¿quién dijo que no era actual? ¿Quién dijo que estaba muerto? ¿Quién Correcto. Dijo tantas barbaridades? y además esas barbaridades son casi actuales, ¿verdad? Se ha dicho mucho últimamente que el fenómeno OVNI ha dejado de tener importancia y siempre lo digo, ¿no? Desde 2017 fue toda una revolución la cual hemos llevado hasta el día de hoy con muchísimas, muchísimas cosas, pero vamos a lo que nos interesa, si te parece, porque ha habido ciertas cosas aquí en España, desde esos supuestos meteoros de Guadix, no hace mucho, ¿verdad? Pasando por dos investigaciones que hemos podido captar, una de ellas en La Rioja y otra en Cataluña, la cual, por ejemplo, la de La Rioja, y lo digo públicamente, lo digo aquí en Voces del Misterio, hemos tenido que dejar de hacer más investigación porque nos han dado, vamos a decir así, un aviso, ¿no? Y es curioso un cuando... ¿Un aviso gubernamental? Un aviso, sí. Un aviso extraño con esas llamadas, ¿no? De señores presuntamente uniformados, ¿verdad? Posiblemente sean así, posiblemente sean de gobiernos, vamos a decirlo así, suena a película, pero no es ninguna película. Hemos estado en un lugar muy extenso, cuando digo muy extenso hablo de grandes cantidades de terreno, en medio de la nada, en La Rioja, vamos a decirlo hasta ahí. Y luego hemos tenido momentos fuertes de ver, ya lo comentamos, creo que incluso aquí también, donde vimos luminarias, donde vimos ciertos objetos voladores no identificados a la luz de los infrarrojos directamente a escasamente cientos de metros sobre nuestras cabezas. Eso era un espectáculo, todo el mundo lo puede llegar a ver, ¿eh? Eso está totalmente en internet, en nuestros canales, y todo el mundo lo puede llegar a ver, está totalmente grabado. Pero de repente, después de hacer cuatro o cinco vídeos intentando analizar absolutamente todo, recorriendo toda aquella zona e incluso sacando historia de los lugares de La Rioja, pues recibimos un dejarlo ya hasta aquí, y uno se queda un poco fuera de lugar, ¿no? Un poco diciendo, bueno, ¿esto por qué? Porque si prácticamente le interesa a todo el mundo, incluso al pueblo, ¿no? Por una mayor cuantía de entrada de dinero, vamos a decirlo incluso así, porque es un sitio precioso, un sitio para visitar. Pero no, quieren mantenerse en ese anonimato, entre comillas, quieren mantenerse en esa oscuridad, que lo dejemos, que da igual si están retrocediendo los años, pero prefieren mantenerse en el anonimato aquella zona. Muy, muy curioso el tema, José Manuel, muy, muy, muy, muy curioso. Primer tema, me comentaba Guadix, sí, meteoritos extraños que han estado cayendo en la zona de Granada, aquí en Andalucía. Correcto. Guadix, sinceramente a mí no me parecen ningún objeto volante no identificado, mayormente me parecen varios, por lo que tengo podido escuchar, son meteoros que han caído en ciertos tejados. Y la verdad, hay que decir que no solamente... esto ha tenido noticia, ha sido noticia en Andalucía, sino que incluso ha salido al exterior de nuestra frontera, ya que tanto el caso que acabo de contar de La Rioja, incluso el de Guadix, también se ha contado en aquel programa, ¿no?, famoso, que siempre existe. Yo digo siempre existe porque son muchos años ya los que Tercer Milenio se hace eco de las noticias de aquí de Europa, ¿verdad? Eso es lo que hemos podido recabar la información, ¿no? Pero lo más espectacular, bien sabes, que ha sido algo que nos ha impactado a todos en una noche muy clara sobre los cielos de Cataluña. Ha sido muy, muy impactante, además confirmado por medios, curiosamente, de uniforme, curiosamente confirmadas que no había ninguna clase de maniobras al respecto, y eso sí nos ha impactado bastante. E incluso, ¿no?, hemos podido, gracias a Sonuel, hacer un artículo en Cádiz Directo, ¿no? Que por cierto ha tenido bastante aceptación. Muchísima repercusión la que ha tenido, a mí sí. Me ha llamado mucho la atención. Realmente es que el material, Sergio, el material es soberbio. Cuéntame, ¿qué ha pasado en Barcelona? Vamos a variar un poco el orden lógico de esta exposición que teníamos hoy sobre OVNI. ¿Qué ha pasado en Barcelona para causar tal expectación? Porque lo primero que llama la atención, tremendamente, como diría mi amigo Lorenzo Fernández Bueno, lo que llama poderosamente la atención es que hay realmente una filmación en la que aparecen una serie de objetos luminosos bastante evidentes, y que dentro de ello pues parece que son no identificados. Pero cuéntanoslo tú, que conoces de primera mano esta información. Pues fíjate, llevamos más o menos una semana grabando todos los días de noche con unos grandes, ¿no?, medios disponibles en Barcelona, con nuestro querido amigo Nacho Rojo, ¿no?, del canal Verdad Oculta, que todo el mundo puede llegar a ver en internet. Pues conjuntamente estamos haciendo todas estas investigaciones. Dado que él tiene cierto equipo que yo, desgraciadamente, como bien sabes, aquí en el norte poco cielo se puede ver, dado la meteorología, pues aprovechamos y pasamos un rato haciendo escaneo, vamos a decirlo así, escaneando nuestros cielos a partir de cierta hora por la noche. A partir de las 1, otra vez, hasta las 2 de la mañana, desde las 12, según el día y según esté la meteorología sobre los cielos de Cataluña. Pues bien, eso fue la semana pasada, creo recordar. Estábamos sobre la 1:30 de la noche y de repente, aparte de, os lo digo de corazón, de ver bastantes objetos voladores no identificados que podríamos realmente decir números durante una noche y no bajar de 12 o 15 avistamientos, y no miento, ni son aviones, ni son radares, ecorradar, ni son satélites, ni son aviones de combate, y sinceramente nos ponemos las manos en la cabeza muy mucho cuando, repito, de 12 a 15 diarios, diarios. Y esto todo el mundo puede llegar a comprobar y se asustaría, que como diciendo, ¿qué pasa ahí arriba, no? ¿O qué está pasando ahí arriba? Pues bien, sería la 1:30 de la noche cuando pudimos ver desde la zona oeste de la ciudad de Barcelona una formación tipo delta con 7 objetos que van deambulando. Yo en el primer momento tengo que decir que le dije a mi compañero, eso es una formación de combate, eso es una formación de aviones de combate. Pues él dijo que creía que no. Empezamos a pasarle filtros, muchísimos filtros de Photoshop, muchísimos filtros para ver si era realmente algún objeto metálico. Tenemos la confirmación incluso por una persona que se dedica a imagen y sonido, la cual pues nos ha podido certificar que eso es metálico. Pero lo más gracioso, cuando dijo ya que era metálico, a cierta hora de la noche ya empezamos a investigar, ya empezamos a preguntar a nuestros queridos compañeros de ciertos lugares, y estos compañeros de ciertos lugares, vamos a decirlo así, dentro de las Fuerzas Armadas, no pasa nada por decirlo, nos confirmaron que no había maniobras en esa noche. Es decir, ni siquiera aviones de la OTAN estaban sobrevolando suelo español. Así que nos quedamos un poco alucinados, ¿no?, de ver con esa velocidad y a bastante altura, sin ruido, esa formación delta de 7 objetos que nos ha impactado tanto y a todos, ¿no? Eso ha sido muy, muy, muy espectacular. Incluso, insisto, se han hecho eco en muchísimos lugares del mundo para nuestra sorpresa, ¿no? Y sobre todo para nuestro agradecimiento a todos los que se vinan a seguir con todo este tema de las noticias ufológicas, porque sinceramente tengo que decir, José Manuel, si me lo permites, y compañeros, es un momento muy importante, es un momento en el cual, por ejemplo, escasamente a días, estamos a días de un nuevo descubrimiento de metamateriales, estamos escasamente a días de nuevas informaciones sobre el caso Rendlesham Forest, que nos va a dejar a todos con la boca abierta, porque se pueden dar muchísimas claves de lo que allí ocurrió en ese Roswell británico que todos conocemos, entre dos bases que se encuentran, ¿no?, al norte, oeste, noreste, perdón, de la ciudad de Londres, y en aquel bosque, y sinceramente nos vamos a poner, insisto, las manos en la cabeza con todo lo que vamos a descubrir a partir de ahora. Y hay que decir, si me lo permites, en mayo va a haber una serie de programas, no documentales, programas sobre lo que yo llevo investigando desde el 2017, aquel momento en el cual el Pentágono aprobó, ¿no?, decir todo lo que el senador Harry Reid o Luis Elizondo o el doctor Puthoff, el antiguo director de la Lockheed Martin, puede ofrecernos sobre la investigación ufológica que ya estaba llevando a lugar del gobierno norteamericano y el Pentágono desde aquel proyecto Blue Book. Así que imagínate hasta qué punto estamos llegando y qué punto de información vamos a obtener escasamente en semanas, que va a ser completamente un bombazo. Adelántanos algo, Sergio. Rendlesham. Cuéntame un poquito qué pasó en Rendlesham, anda. En Rendlesham, bueno, Rendlesham es un caso clásico. Sí, eso es un clásico, yo diría que incluso más importante que Roswell, a mí por lo menos se me gusta muchísimo más. Es más, he tenido la oportunidad de estar allí, y eso la verdad es que es simplemente impresionante, lo que es Rendlesham Forest en este lugar británico que a tanto maravilla, porque uno puede ir a esas bases, uno puede ir a estarnos andando, ¿no?, por ese el bosque, ese incidente que pasó allí. Y además, estamos hablando del estado de, bueno, lo que es el condado de Suffolk, prácticamente, estamos hablando de un aterrizaje durante Navidades, estamos hablando de que incluso un sargento de la base de Woodwick, creo recordar que en la puerta que da a la de Bentwaters, hay dos bases, una era de Estados Unidos y otra era de la RAF, de la Royal Air Force, con coroneles y tenientes coroneles al cargo, es decir, es muy importante, y todo pasó entre un 26 y un 28 de diciembre del año 80, creo recordar, en el cual en los días intermedios del 26 y 27 se vieron muchísimas cosas entre los árboles, y parece ser, querido José Manuel, que las personas que tocaron y que han sido, ahora están, vamos a decirlo así, jubiladas, e incluso le está pagando el Estado, muy curioso, por un momento y un momento de esa situación de tocar un objeto volador no identificado y que le haya entrado cáncer, vamos a decirlo así, para que todo el mundo lo pueda llegar a entender, e incluso el Estado le está pagando, eso ha salido hace casamente 2 años, pues ahora parece ser que vamos a comprobar cómo hubo fotos, repito, cómo hubo fotos, y vamos a poder verlos y verlas, porque incluso también dicen que hay alguna que otra grabación, algo que no me extraña, aunque sea en el año 80, y nos vamos a sorprender muy mucho después de aquel momento entre soldados y sargentos y tenientes coroneles y coroneles de esa instalación militar, de esas dos instalaciones militares, que sinceramente ver y tocar un objeto volador no identificado debe de ser muy, muy impactante. E incluso para que te esté pagando ahora mismo el gobierno británico de jubilación, digamos así, de una jubilación, pues demuestra una vez más que estaríamos ante un caso, repito, más importante que Roswell. Así que dentro de poco podremos ver esas fotos, repito, podremos ver esas fotos y ese vídeo de aquellos días. ¿No crees que es súper interesante lo que vamos a poder llegar a ver? Eso será una auténtica bomba informativa, como decía en la radio deportiva José María García, y que desde luego, Sergio, me dejas muy sorprendido, ¿eh? Sí, todo esto va a salir, repito, dentro de poco, en todos estos meses que vienen, y a ti te deja sorprendido, a la audiencia me deja sorprendido, pero es que nosotros estamos más sorprendidos aún de que esto se vaya a dar, ¿no? Porque siempre creemos que nunca va a llegar ese momento de desclasificación, y hoy en día se está prácticamente dando y muy próximamente algo que repito, va a hacer cambiar nuestras creencias sí o sí. Y insisto, no es nada mentira. Y todo esto está cogiendo un nivel muy alto de preocupación por parte de gobiernos, por ejemplo, el americano, el alemán, el francés, incluso el español, cogiendo y desclasificando a mogollón, a gogó, expedientes y para desclasificarlos, porque parece ser que nos quieren poner al tanto de todo lo que se ha perdido, de todo lo que se ha escondido y de todo lo que nos han dicho que parece ser que tiene poco de verdad, y lo vamos a descubrir ahora. Para ti en España, ¿cuál es nuestro Roswell? Para nosotros. Ajá. Es más, yo creo que nuestro Roswell más bien sería aquí un Área 51. Un Área, fíjate. 51, a ver. Un Área 51 en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, en la provincia de Segovia, podríamos encontrar, y otra en Ciudad Real, ciertos lugares, los cuales parece ser que tienen más información de la que nos quieren dar. Ciertos lugares del Centro Nacional de Inteligencia, los cuales es casi imposible acceder y está totalmente rodeado como el Área 51. Es impresionante. Incluso en Torrejón de Ardoz hay ciertos lugares que deberían de investigarse más, pero no es posible, ¿verdad? Porque no, es normal y es normal que no se pueda investigar, pero dicen y se hablan de que en ciertos lugares de España se esconden ciertos metamateriales, no objetos voladores no identificados. Seamos un poco serios, seamos serios con esos temas, por favor, pero sí, ciertos materiales recuperados que incluso se están contabilizando y estudiando en Austin, en Texas, por el doctor Puthoff, como hemos dicho anteriormente, el doctor que está observando y estudiando todos los metamateriales, ¿no?, que van a ser expuestos, como el Unum Pentium. El objeto 115. Y todo eso hay que decir que parte España tiene culpa, ya que aquí, querido José Manuel, queridos amigos, queridos radioyentes, se tienen y se descubren más cosas de las que nosotros creemos. Me preguntabas el Roswell es el español. Yo más bien Roswell, yo no sé si sería Roswell, pero a mí los casos de Cádiz me tienen totalmente impresionados. Siempre me han tenido impresionados. Son muy buenos, cierto. Ciertamente siempre. Se dan casos desde ese humanoide que se vio en esa carretera por ese chofer de diputación hasta, bueno, lo que es el mismo cráter de la bahía, vaya. Exacto. Pero es que podemos encontrar algo digno de Roswell, como es Talavera la Real. O podemos encontrar otro Roswell en la base de Bobadilla, en Antequera. Podemos encontrar otro Roswell con la aparición de la Virgen de Umbe, en Vizcaya, o en la mismísima Gravandal, en Cantabria. España es un país de misterios casi, o diría yo, comparable a Escocia o Inglaterra o Irlanda en todo este tipo de cosas. Y creemos, porque vivimos más en otras cosas, pero creemos que aquí no hay investigación ufológica, y créeme que existe, y al muy alto nivel y con muchísimas altas esferas, que nos sorprendería muy mucho a todos. Pues Sergio, son casos que hemos tocado contigo hoy que nos has dejado sorprendido. Fenómeno OVNI que también controlas, que también dominas y que... Vamos a esperar porque esa información se me antoja particularmente interesante y seguramente le dé vida, le dé fuelle a ese fenómeno tan intrigante que es el fenómeno OVNI. Por supuesto que sí, y como siempre Voces del Misterio tendrá la primicia, como siempre, y la exclusiva para la radio, porque así se lo merece todo el equipo y así se lo merece todos estos años que lleva en antena, y tiene que ser así. Pues compañero, fuerte abrazo, igual que le decía Juan Gómez, magnífico trabajo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos, ¿eh? Un abrazo a todos los del misterio. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Con nuestra compañera Ana Garrido solemos viajar habitualmente a ver y a visitar casas encantadas. Casas encantadas del mundo, casas donde seguramente no le gustaría quedarse solo y donde hay una extraña atracción entre lo misterioso, lo paranormal, lo inexplicable. Los amantes del misterio, desde luego, nunca desperdician una buena historia sobre casas encantadas. Una historia que nos suele traer nuestra compañera Ana Garrido. Y hoy vamos y viajamos hasta Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos, porque nos va a contar la historia de uno de los edificios más pintorescos que podemos encontrar. Buenas noches, Ana. Buenas noches, José Manuel, ¿cómo estáis? Nos vas a hablar del Franklin Castle, ¿verdad? Eso es. Se levanta en el número 4308 del Boulevard Franklin, de Cleveland, en Ohio, como bien decías, y es uno de los edificios más curiosos de la ciudad. Los habitantes lo conocen como el Castillo Franklin, y fue construido entre 1881 y 1883 por Hans Tiedemann, que era un inmigrante alemán con un señor carácter, que comenzó a ganarse la vida como tendero para después pasar al mundo de la banca. Su especial habilidad para manejar el dinero hizo que rápidamente alcanzase un nivel altísimo, tanto económico como social. Quizá fue por esto, por lo que eligió para construir la que sería la casa familiar, una de las zonas de Cleveland que en aquel momento concentraba precisamente las grandes fortunas de la ciudad, ¿no? Además encargó el proyecto a una firma súper prestigiosa de entonces, Cudeley y Richardson, y esta firma se encargó de eliminar una antigua casa que había en ese lugar y levantar la nueva. En ese momento, para que os hagáis una idea, vivir en Franklin Boulevard le daba prestigio a la familia, pero además él tenía también la intención de alojar, al menos temporalmente, a otros inmigrantes alemanes, por lo menos hasta que pudieran salir adelante solos, ¿no? Precisamente por eso necesitaba que la casa fuera grandísima. Eligió un estilo Reina Ana, que estaba muy de moda en el último cuarto del siglo XIX, y claro, pues esto le daba la apariencia de un castillo de piedra súper sólido, ¿no? Sin embargo, pues a partir de este punto, de esta voluntad que él tenía de alojar a estos inmigrantes alemanes, pues la historia de Tiedemann se divide. La historia de Tiedemann va a pasar a esa división que nos comentaba nuestra compañera Ana Garrido. Y qué curioso, porque ¿por qué se divide? ¿A qué se refiere en concreto esa división que comentabas, Ana? Pues como sabes, cuando hay una casa encantada por medio, se empiezan a mezclar las fuentes históricas con las habladurías, con las desconfianzas y demás. Entonces, una vez más, hay disparidad de opiniones en función de la fuente que se consulte. Unas afirman que él se mudó allí con su mujer Luis y los dos hijos que le quedaban, August y Dora, que llegaron a la edad adulta y que le dieron nada menos que 16 nietos varones, que no heredaron la casa porque el propio Hans la vendió en 1896-97, un año después de que muriera su esposa, ¿no? y la vendió a una familia de cerveceros. Esa es la opción 1, o la historia 1, la historia A. Otras fuentes, sin embargo, cuentan unos acontecimientos totalmente distintos. Según esas fuentes, el 15 de enero de 1891 habría fallecido Emma, que era hija de Tiedemann, con 15 años, derrotada por la diabetes. Poco después, Viveka, que era la madre de Hans, víctima de una enfermedad hepática. Y en los 3 años siguientes, otros 3 hijos más que se perdieron. Se decía que había más muertes de las que hablaban, ¿no? Que Emma se había ahorcado. Pero bueno, pues al final parece ser que los informes médicos lo desmienten. Y pues bueno, parece ser que de este modo se justificaría que después, muy poco después de finalizar la construcción de la casa palacio, el banquero se lanzara a una increíble reforma simplemente con el objetivo de distraer a su mujer después de tantísima tragedia. Estamos hablando de 5 muertes en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, en esa reforma se añadió un salón de baile enorme en la cuarta planta, las gárgolas que le daban el aspecto de castillo, ¿no? Y también se dice que se habrían incluido una serie de pasadizos secretos y habitaciones ocultas, nada menos. Habitaciones ocultas que nos vamos a encontrar en Franklin Castle. Y teniendo en cuenta la época de la que estamos hablando, no tengo la menor duda que los rumores sobre esas habitaciones y pasadizos secretos cobrarían fuerza rápidamente, adornados además con la creatividad propia del cotilleo y la envidia de la época, ¿verdad? Efectivamente, fue tal como dices. Unos decían que esos pasadizos habían servido para ocultar los escarceos sexuales del señor con el servicio. Llevando incluso el asunto aún más allá, otros afirmaban que además también sirvió para enterrar los hijos neonatos engendrados durante aquellos encuentros. Se hablaba incluso de que Tiedemann, sabiendo que una de las criadas con las que mantenía relaciones se iba a casar, la habría asesinado estrangulándola en una de las habitaciones de la torre, y también que, tras sorprender a su sobrina con uno de sus nietos, la mató en uno de los pasadizos ocultos tras el salón de baile. Cualquier cosa era posible teniendo en cuenta el carácter fuerte, agrio y a veces un poco abusivo del potentado banquero. Tampoco ayudó mucho la muerte de su propia esposa, debido a una extraña y fulminante enfermedad de la que tampoco se sabía mucho, ¿no? Sea como fuera, al final, desde 1896, la mansión pasó de unas manos a otras, de unas familias a otras constantemente, y muchos de sus propietarios fueron haciendo diversas modificaciones, y así se cumplía como una especie de maldición, ¿no? La extraña tendencia de aquellos que poseían la casa a dejarla con las reformas a medias, reformas durante las que algunos llegaron a afirmar que habían encontrado cadáveres de bebés ocultos tras las paredes, lo cual es grave. Bebés ocultos tras las paredes, que además me recuerdan a cuando se enterraban a los críos en lo que eran los vanos precisamente de los edificios. Desde luego, la historia es peculiar y sangrienta, algo típico, por otra parte, cuando se habla de casas encantadas. No son pocos los casos en los que esos hechos luctuosos dejan un pozo que parece adherirse a los muros de los edificios y llenan sus estancias, ¿verdad? Tal cual, es bastante común. Cuando a uno le gustan las historias de casas encantadas, te sueles encontrar con este tipo de perfiles de manera bastante frecuente. Durante casi 50 años la casa estuvo deshabitada y diversas sociedades la contaron entre sus bienes, como por ejemplo el Partido Socialista de Alemania, que le habría dado un uso pues como club social. Quizá de esta época podían ser los restos de alcohol que se encontraron en una de las habitaciones ocultas, ¿no? Ya sabemos el tema de la ley seca. O bien, pues también la utilizó la Liga Germanoamericana para la Cultura, que se la vendió en 1968, y fíjate que ya nos venimos a tiempos un poquito más recientes, a James Romano, mientras ya estaban circulando rumores respecto a lo que allí sucedía. Su familia, la de Romano, al igual que otros habitantes y sirvientes anteriores de la casa, contaba encuentros con fantasmas. Un repartidor de periódicos, por ejemplo, al ir a dejar el ejemplar del día, afirmó que había escuchado una voz que le había invitado a entrar en la casa y que cuando había llegado al vestíbulo había visto una mujer de blanco que flotaba sobre las escaleras y había desaparecido tras una puerta cerrada, ¿no? Los romanos vieron también una mujer vestida de negro que se aparecía en la torre. Quién sabe, pues sí, quizá podría recordarnos a aquella sirvienta asesinada, ¿no? Afirmaban que una de las habitaciones se encontraba permanentemente congelada. Daba igual que pusieran calefacción, lo que fuera, que no conseguían elevar la temperatura de la habitación. Un fenómeno que también suele ser bastante común, ¿no? Suele presentarse bastante en lugares que se denominan encantados, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también decían escuchar llantos de bebé, ver objetos que se movían solos, escuchar golpes y carreras en la planta alta. Se cuenta que los hijos de Romano, el mismo día que se instalaron, bajaron a buscar galletas para, pues ya sabes, una nueva amiga, ¿no? Una niña que decían que estaba arriba llorando. El catálogo es extenso. Evidentemente, ya cansados, intentaron varios exorcismos hasta que finalmente vendieron la casa a un hombre que se llamaba San Muscatelo en 1974. Muscatelo intentó sin éxito convertir la casa en iglesia, pero al final acabó vendiéndola también en 1985. Y la vendió nada menos que al marido de Judy Garland, a Mikey Dean. De Vinco, aún así, o Mikey Deans, como se le conocía, ¿no? Contó algo curioso a un periódico bajo el titular "A los fantasmas del castillo Franklin les gusta el nuevo propietario". Y él decía que habían tenido muchos incidentes con poltergeist, pero que habían ido bajando la actividad en el momento que ellos consideraron revertir todos los cambios que había sufrido la casa, intentando devolverla y remodelarla de nuevo a su estado original. Y de hecho ellos decían, tanto Judy como Michael, decían que estaban intentando devolverle a la casa su dignidad, ¿no? Rápidamente, Ana, en un minuto prácticamente. En un minuto. En un minuto, que me indica Elena. ¿Cómo queda la casa actualmente? Bueno, pues actualmente la última propietaria conocida se llama Chiara Donna Dalle Rosse. Es una italiana, una artista europea, que lo ha restaurado y lo ha dividido en tres casas, y parece ser que lo está vendiendo por separado. Yo no sé, dado la historia del castillo Franklin, si esto no va a generar de nuevo manifestaciones, pero hasta ahora, de momento, desde 2011-2012, la cosa parece que está bastante tranquila. Habrá que esperar, supongo. Pues fantástico trabajo, Ana, el que nos has ofrecido esta noche sobre este castillo Franklin. Y el día que quiera irme de casas encantadas por el mundo, no dudaré en sacar dos billetes, uno para mí y otro para ti, y me lo vas enseñando. Pues nos iremos encantadísimos y liaremos alguna como siempre, José, tú por eso no. Compañera, muchísimas gracias y gran trabajo. A vosotros siempre, gracias. Y les voy a dejar con nuestro siguiente bloque, el bloque 2 de este programa, que es monográfico y habla sobre objetos imposibles, OPARS, objetos fuera de tiempo. Si visitamos el Museo Egiptológico del Cairo, nos sorprenderemos al ver un pequeño objeto de piedra en solitario en una vitrina. Es una pieza polémica de esquisto, hallado en la tumba de la primera dinastía. Lo descubrió Brian Walter Emery en el siglo XX. Emery era uno de los arqueólogos más importantes del siglo pasado. Se encontraba realizando unas excavaciones en la zona de Saqqara en el año 1936, cuando descubrió la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Ayyub, perteneciente a la primera dinastía, hacia el año 3000 a.C. Entre el ajuar funerario encontró un objeto circular sorprendente. Él lo describió así: un recipiente con forma de tazón de esquistos. Y posteriormente escribía sobre el mismo: no se ha conseguido ninguna explicación satisfactoria sobre este curioso diseño de este objeto. El objeto tiene al menos 5.000 años y recuerda a las modernas piezas que se fabrican en nuestra industria. Tiene 61 centímetros de diámetro y una altura de 11 centímetros por la parte central. Está fabricado en un tipo de roca muy frágil y su tallado es muy complejo y laborioso. Parece un plato grande o un volante del coche, y tiene la característica de tener tres palas curvas que recuerdan a la hélice de un barco. En su centro se abre un orificio que parece ser o parece admitir un eje o mecanismo que lo hacía girar. La egiptología moderna no acepta el uso de la rueda en épocas anteriores a la invasión Ixia, allá por el año 1640 a.C. en tierras de Egipcio. Así, pues, estamos ante la diatriba de no saber para qué se trataba. Entonces, ¿para qué servía? Su origen artificial y la cavidad del eje indican un uso industrial. El egiptólogo Cyril Aldred decía, en una reproducción de un objeto, que los antiguos egipcios realizaban este tipo de objetos para algún tipo de opción y de acción mecánica. La rueda se halló junto a otros objetos de cobre normales en la época. Recientes estudios parecen avalar que la pieza del príncipe Sabu tenía algún tipo de utilidad náutica que era parte posiblemente de otro mecanismo más complejo. Su utilidad se desconoce, pero la duda la ponen los diseños de piezas de la compañía aeronáutica Lockheed, cuando desarrolló una pieza para ser encajada dentro de un cárter, de forma hermética, que llenó de lubricante. ¿El diseño cuál era? Exactamente igual a la del príncipe Sabu. José María Deira, de Andalucía Información, escribía precisamente sobre este disco. En la primavera del año 1936, el eminente egiptólogo Walter Emery realizaba unas excavaciones en la zona de Saqqara. En esta llanura desértica se encuentra al sur de Giza, la famosa o el famoso emplazamiento donde se erigen las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, y allí se van a encontrar con una curiosa pieza que desconcierta a todos los que eran los egiptólogos. Recordar también que la zona de Saqqara es donde se encuentra la pirámide escalonada que había servido de tumba para el faraón Soser de la tercera dinastía y por tanto mucho más antigua que todas las otras pirámides a las que han servido de modelo para los arquitectos que siguieron en siglos después. Los egipcios utilizaron tres tipos de enterramientos, consecuentes con la categoría del personaje que lo iba a ocupar. Aunque no siempre, los monumentos funerarios albergaron cuerpos sin vida de los célebres personajes que tenían que albergar. A veces sirvieron exclusivamente de cenotafios, monumentos, en este caso a la memoria. Esos enterramientos reciben el nombre de pirámides, mastabas e hipogeos. Y sabemos sobradamente lo que son las pirámides. Las mastabas son troncos de pirámide de base cuadrangular y escasa altura, 20 metros tiene la más alta de las exploradas, y los hipogeos son enterramientos excavados en la roca. La pirámide de Soser albergó a un poderoso faraón que está construida de forma que en un principio fue una mastaba sobre la que se fueron agregando otras de la misma forma pero de un tamaño más pequeño, lo que hizo que quedara escalonada, muy similares a las que encontramos en Centroamérica. En la exploración arqueológica que se realizó en aquella pirámide se descubrió una tumba de un personaje insignificante, un príncipe, Sabu, dentro de la cual salió un objeto tan extraño y fuera de lugar como enigmático, el cual causó una gran sensación en el mundo arqueológico y por la forma y utilidad, pues no se sabe nada. Ese objeto es el disco de Sabu, que se extraña y se trata de un extraño objeto de forma de volante cóncavo y que apareció junto al sarcófago del príncipe. El príncipe está perfectamente documentado ya que existió unos 3.000 años antes de Cristo, siendo hijo del faraón Atui, y que se ha venido a llamar a esa etapa como la del Egipto arcaico. Son muchas las dudas que existen sobre la datación de la referida pieza, como no podía ser de otra forma, ya que estos objetos, tal y como van surgiendo, se van catalogando y los científicos y arqueólogos son los que se tienen que poner de acuerdo en el procedimiento moderno para la datación de los mismos. Pues además del carbono 14 se usan rayos X, sondas ultrasónicas, escáneres, resonancias magnéticas, ecografía y todo lo necesario para escudriñar las piezas que se van hallando. Conforme más se avanza en ese campo, más es la creencia de que en Egipto sobrevivieron diferentes civilizaciones que, superpuestas, nos han dejado un jeroglífico cada vez más difícil de descifrar. En ese caso, la incógnita es contundente. ¿Cómo es posible la existencia de un objeto en forma de rueda 3.000 años antes de Cristo en Egipto, cuando está demostrado y comprobado que la rueda la introducen en Egipto, un pueblo que son los Hicsos, aproximadamente 1.300 o 1.500 años después? Esa afirmación no es gratuita, pues está comprobado que los hititas un pueblo guerrero procedente de Asia, que conocían el hierro con el que fabricaban armas muy superiores a las de bronce, que era el metal comúnmente usado, se desplazaron y desplazaron a los hicsos de la zona que ocupaban entre la actual Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Ese pueblo de guerreros busca por el sur la hegemonía que acaban de perder en Medio Oriente, y gracias a la utilización de la caballería y sobre todo de los carros de guerra, vencen fácilmente a los egipcios, lo que se ven obligados a convivir con el pueblo invasor. Es evidente que los carros se mueven gracias a ruedas, las cuales resultan hasta ese momento desconocidas, teóricamente, para los egipcios. No es fácil explicar qué hace una rueda junto a la cabecera de la tumba de Sabu, por lo que se empieza a especular, primero con la propia rueda, luego con su extraña forma. Tal vez se ve que sea o que presente una serie de lóbulos curvados que le confiere un aspecto parecido a una hélice. Luego, el orificio principal o central, donde se enclavaría un eje que le permitiría girar, que es el sentido que tiene y el cometido central. De manera indudable, este disco formaba parte de un mecanismo más complicado que dentro del mismo. El disco tendría una función concreta, pero la pregunta es, ¿qué mecanismo de estas características era puesto en funcionamiento por los egipcios hace 5.000 años? Por otro lado, si el disco fuera de metal, se comprenderían los lóbulos curvados y fabricado mediante fundición o forja, pero al ser tallado en una roca como el esquisto, se elimina toda hipótesis que no sea la pura y artesanal talla, la cual debió efectuarse por alguien muy experto, pues esa roca, que pertenece a la familia de las metamórficas, se forma por presión continuada de otras rocas, lo que sus granos son alargados y pueden separarse muy fácilmente, circunstancia que le confiere a ese mineral una característica poco apta para la talla, que es la exfoliación o la facilidad de convertirse en hojas. Cuando algo no tiene explicación, siempre se trata de encontrar la más simple o la más rebuscada. Casi nunca se opta por buscar explicaciones sensatas, acordes con el entorno, la época y cuantos detalles nos puedan servir para tratar de encontrar la razón a lo razonable. Así, la explicación más simple de cuantas se han ofrecido es, ni más ni menos, que el disco en cuestión es una especie de candelabro o palmatoria, en cuyo centro se encajaría un hachón o una vela grande, y que la única razón de su existencia es puramente ornamental. Puede ser, simple y desmitificador, lo que no explica la existencia de las tres palas curvadas, nada más que por la estética de lo que es el objeto, con lo cual nos encontramos o seguimos teniendo ese mismo problema. Por otra parte, es también el fruto de la casualidad, y llegó cuando alguien que trabajaba para la firma de construcciones aeroespaciales Lockheed, aquella del famoso escándalo en épocas pasadas por un soborno a un congresista para que votara por sus aviones, al observar el disco, esta persona advirtió que en el interior del cárter de los motores de aviación se colocaba un rotor casi igual que el disco de Sabu. Obviamente no fabricado en esquisto, sino en acero u otro metal apropiado a la fundición, y la idea presentaba una nueva incógnita. ¿Qué ingenio hidráulico existía en el Egipto arcaico hace 5.000 millones de años? No parece que esté ahí la explicación, pero es posible que la utilidad del objeto hubiera sido esa. Si bien no en el tiempo se podría explicar, pero sí antes de la civilización hubiera sido o hubiera copiado una pieza igual y que se le hubiera conferido un valor ornamental. Por último, una teoría muy socorrida es aquella también disparatada, que nos habla y apuesta por seres extraterrestres de civilizaciones primitivas. Se trata de explicar la existencia del disco con la presencia de los ovnis, uno de cuyos artefactos voladores pudo sufrir un terrible accidente y del que solamente se recuperaran estas piezas. La verdad es que parece incluso una explicación irrisoria. Pero no es este el único objeto que resulta imposible situar en los momentos históricos del contexto con el que forman un todo. Creo y quiero recordar lo que fue el mecanismo de Antikítera, que también plantea una seria duda, o las piedras esféricas de Costa Rica, o la esfera de metal de Sudáfrica, u otros muchos que pasan a engrosar la lista de los OPAR, los Out of Place Artifact, que son los que nosotros traducimos como artefactos u objetos fuera de lugar, que son los que traen en jaque a arqueólogos y científicos. A veces su presencia carece de explicación, pero a veces resulta que el presunto descubridor no lo es, y la cosa en cuestión ya fue descubierta con anterioridad. Faltó el rigor que se emplea en las excavaciones actuales. La zona fue contaminada tiempo atrás por alguien que fue poco cuidadoso o simplemente carecía de conocimientos para determinar la importancia de un hallazgo hasta el extremo de que ésta pasara desapercibida. En relación con el disco del príncipe Sabu, tras mucho pensar sin hallar explicación posible, se ocurre una idea. Nadie ha sentido la curiosidad de hacer una réplica exacta, sumergirla en un líquido y hacerla girar. ¿Qué pasaría? A lo mejor, a tenor del resultado, podremos haber comprendido su significado. En nuestra civilización no usamos ningún artefacto como este, aparte del mencionado de los aviones, cuya existencia no está debidamente contrastada y que se basa en la exclusiva manifestación de un técnico de la compañía que pudo observar el disco. Quizás con una demostración empírica se aclararan y se aclararían muchas cosas, o quizás nos quedáramos exactamente igual de perplejos con un disco que es toda una incógnita, el disco del príncipe Sabu, que hoy traemos aquí a este espacio y a esta sección de los objetos fuera del tiempo. Hoy te quiero hablar del misterio en el Cañón del Colorado. Escribir de la cultura y la civilización egipcia es hacerlo de lo evocador de las pirámides, de sus tesoros, del Valle de los Reyes, del Nilo. Es un país lleno de matices, de aromas, de contrastes. Encontrar las fuentes del Nilo es encontrar la vida en Egipto. Pero, ¿y si encontráramos los vestigios de Egipto muchos miles de kilómetros más allá? Más allá de Egipto, más allá de las columnas de Hércules, más allá de las Islas Canarias, más allá del Atlántico. Los egipcios fueron grandes navegantes y grandes comerciantes. Dejaron buena muestra de todo ello a lo largo y ancho del Mediterráneo o en las costas africanas, pero llegaron más allá. Se sabe que comerciaron con parte de Asia e incluso se adentraron mar adentro. Pero, ¿hasta dónde? La sorpresa surge cuando se afirma que los osados constructores de las pirámides cruzaron el Atlántico. Llegaron hasta Sudamérica, incluso alcanzaron la isla de Pascua. Pero todo esto son hipótesis arriesgadas. Todo ello parecía una fabulación sin igual y, sin embargo, en el árido Gran Cañón del Colorado tenemos una prueba inquietante. El cañón está situado en su mayor parte dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, en Estados Unidos. Fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones de años. Tiene 446 kilómetros de longitud. Cuenta con cordilleras de entre 6 y 29 kilómetros de anchura y alcanza profundidades de más de 1.600 metros. Cerca de 2.000 millones de años de historia de la Tierra han quedado expuestos mientras el río Colorado y sus tributarios cortaban capa tras capa el sedimento al mismo tiempo que la meseta del Colorado se elevaba. Corría el año 1905, un 5 de abril, para ser exacto, cuando el Phoenix Gazette publicó de la mano del Smithsonian Institute una noticia de la que se hablaba del hallazgo del Gran Cañón, de una red de cuevas excavadas de forma artificial y con restos de haber sido habitadas. Los restos de la cultura que habitó aquel lugar parecían claramente de origen egipcio, ya que mostraban figuras hieráticas, jeroglíficos egipcios, una cámara funeraria y momias de estilo egipcio. Por lo tanto, la conclusión fue clara: eran de procedencia egipcia. Pero también se halló a unos 30 metros de distancia, donde debía haber, pues, la nada, una gran cruz con un dios sentado y las piernas cruzadas, y a su alrededor figuras talladas sobre piedra de gran dureza, jarrones y oro. Aquello parecía sacado de la ciencia ficción más que de la realidad. ¿Cómo podía ser? La ciencia prefirió mirar a otro lado, prefirió negar aquellas evidencias y negar también aquellas pruebas tan tangibles, y cayó en el olvido. En 1995, el investigador David H. Childress reencontró los archivos del Instituto Smithsoniano y también se hallaron los registros de entradas en el depósito del museo de las piezas halladas en el Gran Cañón, pero misteriosamente nadie las encontraba. Después de mucho buscar, se encontraron unos archivos donde se detallaba dónde se encontraban las piezas. Childress y el director del Departamento de Antropología, Seltzer, fueron a la zona reservada a dichas piezas cuando se encontraron con la dura realidad. Las piezas existían, pero no se podían acceder a ellas por la contaminación vírica de las mismas, constituyendo un peligro potencial de muerte para todo el que las tocara. ¿Realidad o simple excusa? ¿Quién se arriesgaba? Sea como fuere, era menor el peligro, evidentemente, si no se accedía a ellas, que si se las tocaba. Y de esa forma no se tentó al destino y allí permanecen hoy día sin poder accederse a ellas. Pero quédense con el dato. Los antiguos egipcios, según estos investigadores, estos historiadores, estos científicos, estos antropólogos, habrían llegado a Norteamérica. Parte de todo ello y de los misterios del Gran Cañón sigue una investigación de José Vergara, de otros curiosos hallazgos en esta inhóspita zona. Si alguien quiere visitarla, el lugar de los hallazgos está localizado a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Lovelock, en Nevada, cerca de la cumbre de una alta colina, donde existe una cueva conocida actualmente como Lovelock Cave. Pero a principios del siglo XIX esta cueva se conocía como Herschel's Cove, es decir, la cueva de la herradura, posiblemente por la forma que tiene su interior, ya que con unas dimensiones de 40 pies, es decir, unos 12 metros de profundidad, y 160 pies, 49 metros de ancho, sus laterales conforman una curva que recuerda a una herradura de caballo. Lo podréis localizar en una coordenada determinada dentro del Atlas de Nevada. Como primera peculiaridad de estos restos humanos, se descubrió que poseían una altura de entre 2 y 2,5 metros de alto, que es una altura infrecuente en la historia, ya no solo oficial de aquel lugar, sino también de los seres humanos. Y lo curioso era que eran de estatura desproporcionada. Los científicos, como siempre, pasan de estos casos extraños y se mostraron reticentes a estudiarlos, muchos de los cuales terminaron siendo tirados por los mineros locales. Dos arqueólogos fueron enviados a investigar estos restos en 1911, uno de la Universidad de California y otro de la Universidad de Nueva York. Más que desenterrar los restos, parecían más interesados en enterrarlos, no solo en el sentido físico, ya que tardaron 17 años en hacer públicos los hallazgos y evitaron examinar los huesos, y en uno de los momentos incluso insistieron en volver a enterrar uno de los esqueletos que habían sido desenterrados. En cambio, enfocaron sus investigaciones a los restos de cerámica, fragmentos de tejidos y cosas así. Cuando se consulta con los indios paiutes, narran que existen leyendas transmitidas desde tiempos inmemoriales sobre batallas que ellos tuvieron con unos gigantes blancos de pelo rojo que vivían en la zona cuando la tribu de los paiutes llegaron la primera vez de aquella extraña cueva y también al territorio de Nevada. Los paiutes llenaban y llamaban a ese pueblo los gigantes blancos o los Sitecar, es decir, según ellos, hombres pelirrojos que eran un pueblo guerrero, y varias tribus se unieron para luchar contra ellos. De esas leyendas se describe cómo en las batallas de este pueblo indígena contra esos gigantes blancos mataron a casi todos, menos unos pocos que los forzaron a refugiarse en una cueva. Según la leyenda, el pueblo indígena, después de que hubieran rodeado a los supervivientes de los gigantes dentro de las cuevas, los apilaron y apilaron matorrales en la entrada y prendieron fuego. Y se cuenta cómo mataron a todos intentando salir de la cueva. Sea como fuere, la empresa parece que es extraña, cuando menos encontrar ese tipo de esqueleto. Volviendo a los tiempos modernos, en 1911 una empresa que trataba de explotar la cueva para recoger el guano de los murciélagos como abono y fertilizante, comenzó a extraer todo el guano que ocupaba un espesor de 1 a 2 metros. Cuando se habían extraído guano hasta alcanzar 1 metro de profundidad, comenzaron a surgir artefactos y utensilios. Antes de que los arqueólogos llegaran a la zona, mucho antes ya fueron dañados o descartados, pero en ese momento vieron algo que les dejó atónitos. Encontraron lo que las leyendas de los pueblos indígenas siempre habían contado. Existía un estrato de material quemado y también encontraron flechas rotas y posiblemente en el interior habían sido disparadas las mismas. La sequedad de la cueva más otros factores climáticos hicieron que muchos de esos gigantes blancos se transformaran en restos momificados. Entre los muchos bellos artefactos y objetos encontrados se encuentran una piedra con forma de donut o de aro que tiene 365 muescas en el borde exterior, que posiblemente eran los 365 días del año, y 52 muescas en el interior, que eran las fases lunares. Y ese hoy se puede contemplar como objeto en el Museo de la Ciudad de Winnemucca, en Nevada. Así las cosas, en aquel lugar de Nevada sigue habiendo una gran cantidad de restos de extraños seres pelirrojos, parte de momias, huesos, y sea como fuere, la historia del pueblo Paiute, que siguen comentando cómo las leyendas no pertenecen al imaginario popular y sí a la realidad que allí se vivió. Volviendo a los antiguos egipcios, se han podido comprobar que hay diferentes paredes con extraños mosaicos hechos a base de pinturas de figuras que nos recuerdan extrañamente a todo lo que eran los jeroglíficos egipcios. La duda está, ¿llegaron realmente aquellos egipcios desde el corazón del Mediterráneo, desde aquella punta de África del Norte hasta estos lejanos territorios en Estados Unidos? Se sabe, por ejemplo, que pudieron haber llegado a la parte de Australia. Pero también hay un curioso dato, y es que se han encontrado diferentes nativos indios que tienen características que pudiéramos antropológicamente comparar con la de los pueblos mediterráneos, incluso algunos que son de una estatura superior a la media y que tienen el pelo, el cabello pelirrojo. ¿Recuerdo de un pasado o simple casualidad? De momento la ciencia se niega a investigarlo y de alguna forma son todo un ópar viviente o todo un ópar que se encuentra pintado en las cuevas del Gran Cañón del Colorado. Uno de los objetos más inquietantes que nos ha dejado la cartografía se trata sin dudas del llamado mapa de Piri Reis, una carta náutica realizada en base a otros mapas recopilados por el almirante otomano turco Piri Reis en el año 1513 y que publica en el libro de las materias marinas en 1523 bajo su autoría. El mapa representa las costas de África, España, buena parte de Europa. Se intuye el conocimiento sobre el perfil costero del Mediterráneo y las costas, sorprendente, del Nuevo Mundo, las costas de la recién descubierta América en 1492. El mapa resulta especialmente interesante ya que se basa en otros mapas de la época, de otros navegantes, entre ellos, curiosamente, Cristóbal Colón, pero también mapas mucho más antiguos, fechados casi en el siglo I y cuyo paradero es desconocido en la actualidad. El propio almirante Piri Reis afirmaba que sus fuentes habían sido los antiguos reyes del mar. Hoy día permanece guardado y conservado en el Museo de Topkapi Saraji, en Estambul, y no suele ser expuesto al público pese a ser un símbolo nacional. El mapa es ciertamente bello. Está pintado sobre una piel de gacela con vivas líneas que se marcan en todo el océano Atlántico sin indicar ni latitud ni longitud, teniendo un fin puramente de indicar las direcciones. Entre sus anotaciones destacan una nota o comentario en el varille que dice: un mapa de esta clase no lo posee nadie hoy en día, y prosigue: estos mapas se levantaron según los datos de cartas de portulanos de cuatro portugueses que enseñan en Sin, el Hin y China, y de un mapa dibujado por Cristóbal Colón. Son tan exactos para navegar sobre los siete mares como los mapas de nuestros países. El mapa está finamente elaborado, con una cartografía exquisita, donde se ponen de manifiesto el descubrimiento de tierras sumamente importantes en la época y que coincidirían con las expediciones de Pedro Álvarez Cabral en el año 1500, cuando descubrió Brasil por puro azar. Es curioso ver dibujado en él un barco anclado junto a una isla y dos personas sobre el lomo de un pez. Está representando a la esquiva isla de San Borondón, que ya era conocido por los marinos de la época. Su hallazgo se produjo en 1929, cuando el Museo de Topkapi está siendo reformado para ser convertido en museo. Y un grupo de investigadores trabajaban clasificando documentación. En ese momento, uno de ellos, Ail Eden, halló una apartada sección de archivos del Imperio Otomano. En concreto, se trataba de una sección cartográfica del que destacaba un mapa de principios del siglo XVI basada, a priori, en el descubrimiento de América por parte del marino genovés al servicio de la Corona de España. Aquel hallazgo causó sensación y fue presentado 2 años después a la comunidad científica por el profesor Paul Kahl, a la sazón orientalista, y comenzó entonces un serio estudio del mapa. Se cree que se comenzó a elaborar alrededor del año 1501, coincidiendo con la captura de varios barcos españoles por parte del capitán de la flota otomana, Kemal Reis. En una de ellas halló a un tripulante que había viajado a las Indias Orientales con Cristóbal Colón y poseía un mapa de sus costas. Posiblemente sería un oficial, y lo mostró a Kemal, y que lo dejó sin palabras. Sabedor de la importancia de aquel mapa, lo envió a su sobrino Piri, capitán y cartógrafo de la Armada Otomana, y así comenzó a diseñar aquel compendio de mapas que sería el resultante del llamado mapa de Piri Reis. Se sabe que Piri Reis usó unas 20 fuentes cartográficas. En la actualidad se conoce la procedencia de 14, 4 cartas náuticas portuguesas, 8 tolemaicas, una de origen árabe y la referida de Cristóbal Colón. La carta náutica árabe detallaba zonas de la India, así como las costas portuguesas, el océano Índico, la parte oriental de América y China, la colombina describía la zona caribeña y, por supuesto, el Nuevo Mundo, parcialmente. Fue en el año 1517 cuando Piri Reis lo presenta ante el sultán Solimán el Magnífico, quien al ver el trabajo lo ascendió a almirante. No sería el único trabajo de Piri a la cartografía náutica. En 1521 realizó una cartilla de las costas e islas del Mediterráneo en su obra Kitab al-Bahire, el libro del marinero. El mapa lleva una inscripción que dice: el autor de esto es el humilde Piri ibn Ajib Muhammad, conocido como sobrino de Kemal Reis, en la ciudad de Galípoli, en el sagrado mes de Muharram del año 919, que traducido al año cristiano es el 1513 de nuestra era. Solimán el Magnífico comprendió que las nuevas rutas y las tierras halladas por los españoles y portugueses podrían ser una amenaza para su dominio de los mares, incluso enviando a su nuevo almirante, Piri Reis, a aguas del Golfo Pérsico para ahuyentar a los portugueses. Sin embargo, el principal misterio que contiene ese mapa es que habitualmente se está acostumbrado a la cartografía ejemplarizada por Mercator y que pudiera parecer inexacto. Sin embargo, si accedemos a las proyecciones estereográficas polares, una proyección cordiforme, se comprobará cómo el mapa de Piri Reis es tremendamente exacto. Tras los estudios de Kyle, se siguieron los del ingeniero Arlington Mayery, el estudio del especialista de la sección hidrográfica de la US Navy Walters, el estudio del profesor Linehan, que era director del observatorio de Weston y jefe de los servicios de sismología del año geofísico, y los estudios también de Charles Hapgood, un profesor también dedicado a ello, así como el profesor Stragan del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, o el teniente coronel Holmeyer, comandante del 8º Escuadrón de Reconocimiento Aéreo de la US Force. Y fue tan notablemente estudiado por una serie de hechos imposibles que en la fecha representaban, y que era la isla de Marajo, ubicado en la desembocadura del río Amazonas, que fue descubierta en 1543, desconociéndose antes de esa fecha, 30 años antes, con lo cual no tenía sentido en el mapa de Piri Reis, no se conocía la desembocadura del Amazonas, las islas Malvinas, que no fueron descubiertas hasta 1592, está representada la cordillera de los Andes, a pesar de que en la fecha aún no habían sido descubiertas. La llama es un mamífero típico de América del Sur, aparece representada en la zona andina, la que le corresponde, y no fue hasta 1598 cuando los españoles identifican y encuentran a este animal. Aparecen representadas las grandes islas por encima del Ecuador, que no eran conocidas y que se ajustan con las altiplanicies submarinas de los islotes San Pedro y San Pablo, encima de la gran dorsal atlántica, que por supuesto se desconocía. Y en el mapa se presentan las costas del Antártico, que serían descubiertas en 1818, 300 años antes que su cartografiado en el mapa de Piri Reis. América del Sur aparece unido con la Antártida por un istmo que se estima que desapareció hace 10.000 años. Y sin embargo, ahí está. Pero aún hay un elemento más sorprendente. En las orillas del Antártico se ve una tierra, un litoral, que se corresponde con la tierra de la reina Maud, pero con la particularidad que están representadas libres de hielo, tal y como se la encontraría hace miles de años. La pregunta es, ¿cómo es posible? Se sabe que los mapas de Piri Reis pudieron haber bebido de fuentes de la época de Alejandro Magno, del siglo I, y estas a su vez de mapas más antiguos. Pero, ¿qué civilización vivió hace miles de años para tener constancia de la tierra de Maud libre de hielos perpetuos como hoy están? Cubiertas de hielo, con un grosor de casi kilómetro y medio. Lo más significativo es que su exacta cartografía fue confirmada en 1949 con los apuntes sísmicos de la expedición anglosueca destinada a aquellas heladas y gélidas tierras. Y siguen las preguntas. ¿Cómo era semejante prodigio posible? ¿Habría tenido realmente Cristóbal Colón acceso a alguno de esos mapas y de ahí su seguridad en hallar a esas tierras? ¿Cómo era posible ese conocimiento si no es más que los antiguos pobladores de los planetas que dejaron plasmado? Las preguntas se agolpan, y quizás el almirante Cristóbal Colón tuvo información privilegiada que le acercó al conocimiento marino más allá de donde jamás pudo haber imaginado. Su destino fue casi tan cruel como el de Piri Reis. Este murió decapitado por orden del sultán otomano, y Colón fue repudiado por la corona española después de haber sido el hombre más importante y rico de la tierra. El misterio del mapa de Piri Reis nos sigue susurrando mil y una aventuras, mil y una fantasía despertada y arrancada a los sueños sabedores que sus fuentes plasmaron cartografiada, un mapa de un saber que es hoy día imposible, como los OPARs que presentamos y que son todo un desafío a nuestra ciencia y también a nuestra tecnología del siglo XXI. Hoy quiero hablarte de la Fuente Magna. Su nombre nos podría evocar viejas historias sobre la eterna juventud o manantiales milagrosos, pero no se dejen engañar. La Fuente Magna es un objeto bien diferente, menos legendario, pero más tangible, y otro enigma que la ciencia ha calificado de objeto imposible. Se llama también como el vaso fuente y fue descubierto en Sudamérica, en Bolivia, en un lugar emblemático y lleno de misterios, las orillas del lago Titicaca, en la localidad de Chúa. Allí, un agricultor descubrió una extraña fuente, un plato hondo, con grafías extrañas. Los expertos comenzaron a analizar aquel extraño vaso y descubrieron que los caracteres inscritos eran cuneiformes, de origen sumerio, protosumerio y semitas. La conclusión fue evidente, era mesopotámico, pero la pregunta, ¿en el lago Titicaca y semienterrado? La pieza es ancha, honda, utilizada como vaso para libaciones en ceremonias religiosas. Desde su hallazgo en 1950 es un enigma, un rompecabezas. Su realidad es innegable, su existencia irrechazable, no puede ser discutido, es una pieza arqueológica. Salvo por el lugar donde se halló, no era posible si atendemos a la afirmación de la ciencia en la que nos dice que los pueblos mesopotámicos no salieron del Mediterráneo. Está expuesto en el Museo de Metales Preciosos, o el Museo del Oro, de la calle Jaén en la capital de Bolivia, en La Paz, y sigue siendo un desafío, un rompecabezas. El investigador Yuri Leviato escribía sobre el OPAR como uno de los hallazgos arqueológicos más controvertidos de toda América, y que es esa fuente magna, llamada vaso fuente. Un vaso de piedra, parecido a un recipiente para efectuar libaciones, bautizos o ceremonias purificadoras. Descubierto en 1950 por un campesino en un terreno privado que se dice que perteneció a la familia Mahón, situada en Chúa, a unos 80 kilómetros de La Paz, en las cercanías del lago Titicaca. En la parte externa del vaso hay una serie de bajorrelieves zoomorfos, de origen tijuanacoide, mientras que en la interior, además de una figura zoomorfa o antropomorfa, según la interpretación, hay incisos dos tipos de escrituras diferentes. Un alfabeto antiguo, protosumerio, y el quelca, idioma de la antigua Pucara, civilización precursora de la Tiwanaku. En 1960, el arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora efectuó algunos pequeños trabajos de restauración en el vaso de piedra e intentó descifrar sin éxito la misteriosa escritura que está tallada en la parte interior. Un miembro de la familia Mahón entregó el vaso al municipio de La Paz en 1960. A cambio, la familia Mahón obtuvo un terreno en la zona adyacente a la capital. El objeto permaneció en un sótano del Museo de los Metales Preciosos durante 40 años, hasta finales del siglo XX. Nadie sabía en realidad de dónde provenía la fuente magna y nadie podía imaginar la extraordinaria y fascinante historia que encierra. En el año 2000, dos investigadores de La Paz, el argentino Bernardo Viados y el boliviano Freddy Arce, viajaron a Chua y allí, en el norte del lago Titicaca, pidieron información a los nativos de lengua aymara sobre el hallazgo de la fuente magna en 1960. Inicialmente, nadie sabía informar ni sobre el vaso fuente ni sobre la familia Mahón, que parecía haberse esfumado. Sucesivamente encontraron a un anciano de 92 años llamado Maximiliano, quien después de haber observado una foto de la fuente magna, la reconoció como suya y la denominó como plato ancho. Maximiliano declaró que el vaso fue hallado muchos años antes en los alrededores del pueblo y que no se le dio ninguna importancia hasta que algunos hombres se lo llevaron, tal vez pagando algo a cambio, para entregarlo al municipio de La Paz. Justamente ahí, uno de los objetos más importantes de toda la historia humana era utilizado por un campesino como recipiente para dar de comer a los cerdos. Bernardo Viados y Freddy Arce fotografiaron y estudiaron a fondo el célebre vaso. Llegaron a la conclusión de que fue utilizado en la antigüedad para ceremonias religiosas purificadoras. Los dos investigadores enviaron fotos con las inscripciones al epigrafista estadounidense Clyde Ahmed Winters, quien descifró los enigmáticos grabados protosumerios que se encontraron en el interior de la fuente magna. Y la traducción decía: acérquense en el futuro a una persona dotada de gran protección en el nombre de la Gran Mía. Este oráculo sirve a las personas que quieren alcanzar la pureza y reforzar su carácter. La divina Nía difundirá pureza, serenidad y carácter. Usa este talismán, la fuente magna, para hacer germinar en ti sabiduría y serenidad. Utilizando el santuario adecuado, el santo ungüento, el sabio jura emprender el justo camino para alcanzar la pureza y el carácter. Oh sacerdote, encuentra la luz única para todos los que desean una vida noble. Según los textos antiguos, Niash, Namu o Nia era la diosa que dio luz al cielo y a la tierra en los tiempos de los sumerios. El bajorrelieve que hay en la parte inferior del vaso, que puede evocar una rana, símbolo de la fertilidad, según algunos investigadores, es justamente la representación de Nia, la diosa de los sumerios. Los otros símbolos que se encuentran a los lados del bajorrelieve y en la parte adyacente de las incisiones protosumerias, hay que decir que son y fueron interpretados como quelca, idioma escrito por la civilización Pucara que aún no han sido descifrados. Curiosamente, en la parte externa del vaso hay algunos bajorrelieves zoomorfos que recuerdan a la cultura de Tiwanaku, un pez y una serpiente. Es muy probable que la fuente magna haya sido utilizado como un vaso sagrado para ceremonias esotéricas que evocaban el culto de la fertilidad y la búsqueda de la pureza. Aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible que haya inscripciones protosumerias en un vaso encontrado en el lago Titicaca, a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, distante decenas de miles de kilómetros del lugar de expansión de la civilización sumeria? He ahí la pregunta. En mi opinión, la fuente magna es auténtica, y es uno de los objetos antiguos más importantes del mundo a través del cual se puede conocer el pasado remoto de la humanidad, así como sus viajes interoceánicos. Primero de todo, debe recordarse que la existencia del Nuevo Mundo era perfectamente conocida por los fenicios y cartagineses, que incluso circunnavegaron África en el primer milenio antes de Cristo, pero sus conocimientos provenían de los sumerios, el pueblo que a menudo se asocia erróneamente con el nacimiento de la civilización. Se sabe que los sumerios navegaban en sus embarcaciones a través de los canales del Tigris y del Éufrates, con el fin de comerciar. No obstante, se conoce poco sobre la navegación marítima de los sumerios, que tenía como base la actual isla de Bahrein, donde recientes excavaciones demostraron la existencia de un puerto comercial que estaba en actividad en el tercer milenio antes de Cristo. En los textos sumerios, actual Bahrein se llama Dilmun, y desde allí las flotas sumerias partían hacia la desembocadura del Indo, de donde remontaban el gran río, ya llegando a Mohenjo-Daro en la India, en el valle del Indo, e intercambiar tejidos, oro e incienso y cobre. Y las embarcaciones sumerias eran lanchas que podían desplazar hasta 36 toneladas. Según Bernardo Viados, el sumerio circunnavegó África ya en el tercer milenio antes de Cristo, pero una vez que llegaron a las islas de Cabo Verde, encontraron bloqueado el paso por los vientos contrarios que soplan incesantemente hacia el sureste. Por tanto, se vieron obligados a hacer ruta hacia el oeste en busca de vientos favorables, y fue así como llegaron de casualidad a Brasil, a las costas del actual Uruguay y Maranhão. De esos puntos exploraron el continente remontando los afluentes del río Amazonas, en particular el Madeira y el Beni. De esta manera llegaron al altiplano andino, que probablemente en el 3000 a.C. no tenía un clima tan frío. Se mezclaron con la población Pucara, que a su vez provenía de la Amazonia, de la expansión de Arawak, y de los pueblos Colla, cuyos descendientes hablan hoy la lengua aymara. La cultura sumeria influenció en la gente del altiplano, no sólo en lo que respecta a lo religioso, sino también a lo léxico. Muchos lingüistas, en efecto, encontraron muchas similitudes entre el proto-sumerio y el aymara. Algunos sumerios regresaron al viejo mundo, llegando consigo hojas de coca, que fue hallada también en las momias de algunos faraones egipcios. Últimamente, Bernardo Viados y Freddy Arce analizaron y estudiaron a fondo el monolito de Pocotía, que contiene interesantes inscripciones en la parte dorsal, las cuales pueden relacionarse también con viajes interoceánicos acaecidos antes del primer milenio antes de Cristo. Solo con un estudio comparado de genética, arqueología, lingüística y ciencia epigráfica, se podrá llegar en un futuro a la real comprensión de las relaciones entre los antiguos pueblos del mundo, con el fin de poder trazar un mapa detallado de toda la evolución humana. Pero no sería la última ocasión en la que el ser humano iba a encontrar uno de los objetos imposibles ya más al norte, en los Estados Unidos, en la localidad de Dorchester, en Massachusetts. En el año 1851 se extrajo un objeto sorprendente. Se trataba de un jarrón o tarro fabricado en zinc y plata. Estaba incrustado, fundido en una roca. El recipiente tiene forma acampanada y tiene motivos florales incrustados en la plata. El hallazgo fue impactante. A tal efecto se publicó un artículo en la prestigiosa revista Científicos Americanos en el número de junio del año 1851. Se extrajo el llamado tarro de Dorchester, de la roca, una roca de tipo conglomerado sedimentaria hallada a 5 metros de profundidad en Meeting House Hill, en el término de Dorchester. La datación del objeto fue más polémica. Sin ningún género de dudas tenía más de 100.000 años, lo cual hacía que la pregunta quedara en el aire. Y era, ¿quién hace 100.000 años tenía la tecnología para trabajar de forma tan exacta el metal e incluso la capacidad de fundición? Hubo opiniones pero no respuestas, y sí la oportuna desaparición de este artefacto fuera de lugar, de este nuevo ópar que tenía y que ponía en jaque a la ciencia. ¿Cuántos crímenes se han cometido en nombre de la ciencia? Quizás la ocultación de pruebas sea uno de los peores. Son, al fin y al cabo, ópars. Objetos imposibles que siguen siendo un desafío a la ciencia. Hoy os quiero hablar de las calaveras de cristal. Fue en 1964, en plena selva de Belice, en la antigua Guayana Británica, en un clima casi extremo, donde el inglés Frederick Mitchell Edge, junto a su secretaria Jane Holson, el médico y estudioso de la civilización maya, el profesor Thomas Gunn, junto con el capitán Joyce del British Museum y la patrocinadora de la expedición, Miss Richmond Brown, llegaban al complejo conocido como Punta Gorda, en busca de ruinas mayas. Llegaron con unos hallazgos sorprendentes: la gran plaza de piedra y varias pirámides, casas, cámaras como la de Luantún, o ciudades escondidas como la ciudad de las rocas tiradas. Michel Delgues estuvo investigando aquel lugar más de 3 años, junto a su hija adoptiva, Ana. Descubrieron nuevas zonas de aquella ciudad, con templos, altares y algo sorprendente el mismo día del cumpleaños de su hija, un objeto reluciente. Al agacharse comprobó cómo se trataba de una calavera de cristal, perfectamente tallada, de una belleza enigmática. Aquel descubrimiento servía para afirmar que los pobladores de Lubantún tenían una tecnología inimaginada y unos conocimientos ahora perdidos de notable valor. Sin embargo, el arqueólogo tuvo la indiscreción de mezclar este hallazgo inusual con la Atlántida, el mítico reino perdido, y la comunidad internacional denostó los hallazgos realizados en Belice. En 1889, un soldado mexicano descubrió otra calavera, como la de Lubantún, pero en la parte que hay que destacar de ella, decir que tenía una mandíbula móvil. El nexo de unión entre ambas es que están talladas, de forma perfecta, en cristal de cuarzo, uno de los cristales más duros en la escala de Mohs de la naturaleza. Se realizaron varios estudios sobre los cráneos de cuarzo en 1970 por parte de la empresa Hewlett-Packard, que determinó que la calavera de Michel Ott estaba tallada en una sola pieza sin existir marcas de herramientas sobre ella. Para conseguir tal perfección con la fricción de arena en la masa de cuarzo hasta ir dando forma de la calavera actual, tendrían que haberse empleado casi 300 años de duro trabajo ininterrumpido sobre ella hasta erosionar y moldear su superficie. Su procedencia es desconocida. Los artistas que la fabricaran fue también desconocidos, y la civilización que tenía esos mismos conocimientos también son desconocidos. Cuenta la leyenda que existen 13 de estos cráneos en todo el mundo. 7 de ellos ya han sido encontrados. Cuando se unan todos, se logrará una meta mística y de conocimientos, pero todo ello es una leyenda en torno a ellos. También se dice que poseen un cierto poder psíquico y que pueden canalizar esa misma energía o se pueden acceder a visiones futuras mirando a través de ellos. ¿Leyenda o realidad? No obstante, también están implicados en la polémica sobre el cráneo de Michel Ott más componentes. Por ejemplo, se afirma que el arqueólogo la compró en 1920 en una subasta realizada en Zurich y que está fabricada en Alemania. Pero lo cierto es que el cráneo de cristal es muy perfecto. Sin embargo, en 1920 ya se disponía de la tecnología como para poder fabricar estos cráneos con el mismo grado de perfección. El investigador Juan Polo escribía sobre estas calaveras, que desde que la civilización maya existe, ha perdurado entre las lenguas una leyenda indígena que narra cómo el encontrar los 13 cráneos de cristal y reunirlos será el momento en el que el hombre descubra los enigmas de la vida. Algunas calaveras de cristal se han tallado para la intriga de científicos y de arqueólogos. El enigma de estas calaveras no tiene únicamente un interés por la leyenda oral. Su composición, su construcción son una auténtica incógnita para los expertos. Todas las piezas provienen de hallazgos misteriosos y se han encontrado muchas falsas que reavivan ese mismo misticismo. Los aficionados insisten en que las propiedades paranormales de las calaveras son enormes. El Museo de Mackin en Londres cubre todas las noches la calavera con una tela gruesa y opaca para prevenir los movimientos de objetos y extraños olores que narraban los equipos de limpieza nocturnos que pasaban allí y que convirtieron el museo en el nuevo hogar de la calavera de cristal británica. Ninguna de las experiencias fue certificada, pero el equipo de mantenimiento trabaja más tranquilo desde que se tomó esa medida. Las lenguas narran que los médicos ancianos traspasaban sus conocimientos al brujo sucesor mediante una ceremonia llevada a cabo por los sumos sacerdotes con la calavera de cristal, siendo este elemento el canal de transferencia entre los dos. La calavera sanaba o mataba. Entre todas las reliquias encontradas son 5 las más relevantes y con mayor certificación de originalidad. Sin duda la más relevante y perfecta es la calavera del destino. La calavera del destino es de cristal, de roca puro, y según los científicos, hacerla debió llevar unos 150 años, generación tras generación, trabajando todos los días de su vida, frotando con arena un inmenso bloque de cristal de roca, hasta que finalmente emergió el cráneo perfecto. Tiene al menos 3.600 años, y de acuerdo con la leyenda, el gran sacerdote de los mayos la utilizaba en la celebración de los ritos esotéricos. Dicen que cuando invocaba a la muerte con la ayuda de la calavera, la muerte siempre acudía. Se la considera la encarnación de todo mal, relataba en su biografía el aventurero Michel Ott. Y este mismo personaje, Frederick Mitchell Edges, fue muy conocido en los años 20. Sus hazañas fueron tremendas, increíbles casi, porque de alguna forma él estaba encarnando una especie de moderno Indiana Jones, el cual, qué curioso, luego se vería reflejada en el cine esa historia tan curiosa de la calavera de cristal, a otro nivel, evidentemente. Sus hazañas y aventuras eran conocidas por la población con cariño y admiración. Jugador, guerrillero con Pancho Villa, arqueólogo, cazador y vividor en general, encandiló a la audiencia con batallitas dignas de Alan Quatermain. En 1924, su búsqueda de la Atlántida le llevó a descubrir la ciudad de las piedras perdidas, Lubantum. En 1927, las excavaciones de Lubantum mostraron ese objeto brillante al que lograron acceder el 17 cumpleaños de su hija adoptiva, de Ana. A manos de esta niña, se encargaron de extraer el objeto debajo del altar. Al alzarla, para verla mejor, los 300 indígenas que la acompañaban en la excavación se arrodillaron y comenzaron a rezar y a besar el suelo. Así es como lo narraba Ana, que recibió el regalo de cumpleaños excepcional que su padre no llegaba a concebir. Es habitual que en tumbas aztecas y mayas se encuentren calaveras talladas en piedra o cráneos cubiertos de minerales. Era un símbolo muy utilizado en las culturas, pero la extravagancia de la calavera radica en sus características perfectas. Los expertos opinan que el bloque de cristal de cuarzo con el que la confeccionaron debe provenir de Brasil, aunque, desde luego, conseguir un bloque de cristal como este en el que tallar una calavera de tamaño real no sería sencillo en la actualidad, si imaginamos lo fácil que fue para sus esculturas de antaño el poder tan solo moldear un pequeño bloque de cristal. Este bloque se debió de tardar entre 50.000 y 100.000 años en formarse. Qué curioso que los investigadores de Hewlett Packard también tuvieron la calavera del destino en su poder y que en 1970 estudiaron sus características. Este maldito cacharro ni siquiera debía existir, declaró uno de los investigadores con un alto grado de asombro. La calavera del destino se compone de dos piezas realizadas desde la misma roca de cristal, el cráneo y la mandíbula, con sus dientes bien definidos. De esta forma, la mandíbula es articulada de la misma manera que un cráneo real. Su tamaño es de aproximadamente 12 a 13 centímetros de altura, por lo que se cree que representa un cráneo femenino. Pesa 5 kilos y es anatómicamente perfecta. El cristal de cuarzo en el que está tallada tiene una dureza de 7 sobre 10 en la escala de Mohs. Para conseguir una pieza como esta habría que haber fundido el material y haber utilizado un molde de igual o superior dureza, es decir, minerales que hoy día es muy difícil de hallar y otros que son muy difíciles de tallar, como el diamante o el rubí. Otra opción de fabricación habría sido haberla tallado a láser, pero los investigadores descubrieron que se habría tardado en dirección contraria y se había tallado en dirección contraria al eje del cristal, lo que habría fracturado la piedra irremediablemente. Ningún joyero se atrevería a tallar en esa dirección, puesto que el mineral se quebraría. Si esta pieza la realizáramos en la actualidad, se tardaría un año, y las marcas de fabricación serían visibles para un experto, algo que en la calavera del destino no ocurre. Carece de marcas de fabricación y es curioso porque excluye lo que son herramientas metálicas. La única manera habría sido realizar una pieza así con métodos de los que disponían entonces, que habría sido tallando la piedra, dándole forma durante X tiempo e erosionándolo día a día a base de arena. Los reyes mayas eran los principales escultores de la época. El ocio de los reyes consistía en tallar piezas de jade o cristal durante sus estancias en palacio. Eso vendría a explicar cómo generaciones de monarcas pudieron confeccionar esta obra maestra de la escultura. No exenta de polémica, indudablemente, porque también es verdad que otros estudios relativamente modernos nos hablan de cómo la pieza podría haber sido realizada en Alemania a finales del siglo XIX. Y de esa forma estaríamos ante una pieza que evidentemente no sería real, no sería auténtica. Pero El cine también dejó volar la imaginación, como por ejemplo, bueno, pues esas películas de descubridores y de aventureros tipo Indiana Jones, que lo ha relacionado con un fenómeno extraterrestre, ni mucho menos. Lo llamativo de este cráneo es su perfección. Lo llamativo del cráneo es toda la leyenda que está en torno a ella y evidentemente la leyenda de esas 13 calaveras de cristal que se corresponderían con los 13 mundos que habitan el ser humano. El último mundo se suponía que era el nuestro y por esa razón las calaveras se habrían traído aquí por humanos y también por visitantes de otros planetas para repartirse todo lo que es la existencia y dar aprendizaje. Mientras tanto, nos demuestran que todavía nos queda mucho por aprender y que en otros tiempos tuvieron avances tecnológicos que hoy día hemos perdido y somos incapaces de responder a las preguntas que nos generan estas piezas. ¿Quién las fabricó? Es toda una incógnita, como la cultura que se vio implicada en la fabricación de unas piezas tan increíbles como las calaveras de cristal. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.